Mari Pupeñi, pues la mien, Mari Compuché, estamos en la comunidad de Trafún. Hay un enfrentamiento acá con carabineros, han estado disparando dentro de la comunidad, carabineros está entrando a la comunidad. Estamos acá con el Peñi que nos va a contar qué es lo que está pasando. Se escuchan maquinarias trabajando acá dentro de la comunidad también. Peñi. Bueno, Mari Pupeñi, único yo le doy saber que está trabajando la maquinaria, la empresa de región de los ríos, y resulta que andan dentro de la comunidad, están disparando, y ahí dejaron accidentado un hombre, dejaron accidentado un cabro más un niño, porque resulta que como el niño es muy cultivo, así es, hoy en día nos llegó, no sé cómo estará, fueron dos que fueron disparados, y nosotros queríamos que tengamos los derechos que de defensa y consigamos todos los derechos lo que estamos haciendo. Porque nosotros nos estamos quitando, tenemos un desierto, un derecho que tenemos, y eso es lo que estamos defendiendo. Y estamos defendiendo el Rehuel y el Palenque, estamos defendiendo, y eso es lo que estamos defendiendo por los derechos culturales donde decimos los grandes en Illatunes. Así que nosotros queríamos que lo comprendan las autoridades, lo que están comprendiendo, lo que están dentro de la comunidad. Y dentro de la comunidad Vicente Reynaval y dentro de la comunidad Juan Pérez, pues están disparándolo, correteándolo nosotros. Así que nosotros queremos que lo respete por un momento, y eso todo sería. Y Pupeñi, también, esa es la información, esta noticia está en desarrollo.